olvidar lo que me has hecho. No puedo ni pensar que fuiste tú. Por más que te quería, me dejaste. Qué triste pensamiento me quedó. ¿Recuerdas que en un tiempo me dijiste lo tanto que me amabas de verdad? Y yo que me sentía tan seguro, hoy miro que tu amor fue falsedad. Tú, por más que te quería, me dejaste. Qué triste pensamiento me quedó. ¿Recuerdas que en un tiempo me dijiste lo tanto que me amabas de verdad? Sentía tan seguro, hoy miro que tu amor fue falsedad.